Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Inmersos completamente en el calor veraniego, les invitamos a que se refresquen con una buena dosis de historia. Cierren los ojos y acompáñennos a los diversos tiempos a los que hoy vamos a viajar. Tal vez así puedan olvidarse durante unos minutos del calor y puedan disfrutar con nosotros. Hoy les hemos preparado este menú. Escuchen. En primer lugar, les vamos a ofrecer que hagan un viaje de forma radiofónica a Sudán, y lo haremos a la antigüedad. Conoceremos todos los detalles de las curiosas pirámides de Meroe. En segundo lugar, recibimos a Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro Contemporánea. Hoy el tema que nos ocupa nos lleva hasta el año 1937. Conocerán lo ocurrido en la batalla de Guadalajara dentro del marco de la Guerra Civil Española. Y en tercer lugar, les hablaremos de Grecia. Conocerán este enclave sin igual desde un curioso punto de vista, retazos de la antigüedad, pero con los ojos del siglo XXI. Y por si todo esto fuera poco, Sara Rojo nos acercará una nueva biografía de otra de esas mujeres relevantes de la historia. Además, tendremos crítica de libros, efemérides con Irene Aguilar y la agenda, noticias y novedades literarias con Gisela Payés y Manuel Campos de Metahistoria. ¿Qué les parece nuestro menú de hoy? ¿Nos acompañan? Para los más despistados, recordarles que si quieren descargar el programa a través de nuestros podcasts en iTunes, deben hacerlo a través del que tiene el logotipo con las letras en color ocre y aparece la palabra nuevo en él. A través de iVoox también pueden descargar el programa. Van a encontrar todos los enlaces a través de nuestra web en agorahistoria.com. Y si quieren contactar con nosotros, una de las formas es a través del correo electrónico. Dos posibilidades: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Y nuestras redes sociales: facebook.com/agorahistoriaprograma, Twitter es @agorahistoria y la cuenta de Telegram, telegram.me/agorahistoriaradio. Prepárense porque iniciamos nuestra asamblea número 148. El equipo del programa, la producción y redacción: Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez. En los controles, Katy Arcos, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Perdida entre Europa y África, no pertenece a ningún lugar. Es como si nunca hubiese tenido verdaderamente un destino, ningún hado, dejada fuera del tiempo y de la historia. Con este fragmento de D.H. Lawrence, la agencia de viajes arqueológicos Pausanias nos introduce un nuevo itinerario en Cerdeña para conocer casas de hadas, tumbas de gigantes y torres de nuragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Es Cerdeña antes de la historia. Descúbrela del 10 al 17 de septiembre con Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales. Más información sobre este y otros destinos en la web pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Bueno, la música que escuchan ya les transporta perfectamente al lugar que vamos a visitar. Prepárense, porque vamos a realizar un viaje que ya les digo que va a ser apasionante. Les invitamos a que nos acompañen a un lugar desértico con destino Oriente Próximo. Hoy tendrá la oportunidad de conocer las pirámides de Meroe en Sudán. Y lo hacemos en la compañía de la egiptóloga Nuria Castellano, que ya es doctora en historia, codirectora de la tesis Las mujeres de la realeza egipcia de la dinastía cero a la tercera. Además, imparte clases de diversas asignaturas en la Universidad de Barcelona y además es miembro y socia de Escola, empresa mediante la que enseñan las ciencias sociales a través de talleres. Nuria, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora Historia. Muchas gracias a ti, David, por invitarme a hablar de un tema que creo que nos apasiona a mucha gente. Bueno, y además que no lo he mencionado, este tema del que vamos a hablar es uno de los temas que aparecen en National Geographic, que escribió nuestra invitada un reportaje, y desde luego que es interesantísimo. Meroe, para empezar, Nuria, ¿qué cronologías tenemos para este lugar y qué importancia tiene, de forma general, aunque ahora vamos a profundizar, en el mundo antiguo? Pues bueno, para entender un poco este reino de Meroe cuando aparece, tenemos que hablar un poco de los orígenes. De hecho, al sur de Egipto, en el Egipto faraónico, existía un reino o una zona que los egipcios llamaban Nubia, que más o menos corresponde a lo que es actualmente el Sudán. Dentro de esta zona de Nubia, los egipcios controlaron, mediante control político o como mínimo influencia, el territorio durante todo el imperio faraónico. A veces llegaban hasta más al sur y a veces se quedaban un poco más cerca de la frontera egipcia. Hablamos de la época de Meroe, a partir, más o menos podemos hablar a partir del siglo 8 antes de Cristo, que es el momento en el que Egipto acaba o está a punto de dejar de estar bajo el dominio de faraones extranjeros, precisamente faraones nubios. Meroe era un pequeño emplazamiento, una ciudad que no tenía mucha relevancia histórica dentro de este territorio de Nubia, pero era un territorio estratégico, ya que era el punto de confluencia de diferentes rutas, las rutas que venían del interior de África con toda una serie de productos exóticos y las rutas que venían también por la zona del Mar Rojo. Poco a poco, la que era en ese momento la ciudad importante, que era Napata, pierde importancia y Meroe empezará a ganar mucha importancia. Y podemos decir que a partir del siglo III a.C. es cuando Meroe empieza a florecer. Y podríamos marcar el momento de decadencia hacia el siglo IV d.C. Es decir, que más o menos tenemos una época de aproximadamente, pues, unos 700 años en los cuales este reino será muy importante. Bueno, aunque hoy hablaremos de su parte más atractiva, por así decirlo, que es la necrópolis, pero también en el registro arqueológico se han detectado otro tipo de construcciones, ¿no? Sí, de hecho, en un primer momento se hablaba de que, como bien dices, lo que más se ha excavado y quizás los restos más llamativos son los de las pirámides, pero también se han encontrado vestigios de diferentes tipos de estructuras palaciales y también de casas de las viviendas de las personas que vivían alrededor de la corte. Bueno, ya nos lo avanzabas tú con las preguntas anteriores, ¿no? Conocidos como los nubios, de piel negra, pero ¿qué relación mantenían con el país de los faraones? Pues seguro que todos tenemos en mente la imagen del faraón masacrando a los enemigos, cogiendo por los cabellos a personajes que tienen un tono de piel muy diferente. De siempre los nubios eran el arquetipo del enemigo del faraón, el enemigo al cual hay que derrotar. Nubia era la tierra del oro, es decir, que era una tierra para los egipcios muy interesante y por eso intentaron conquistarlo militarmente y si no, como mínimo, poder comerciar con ellos. Durante toda la historia de Egipto, esta relación entre enemigos, país que podía dotar a Egipto de mercenarios, sobre todo porque eran muy buenos con el manejo del arco, y por esta tierra tan llena de riquezas, Nubia fue muy importante. Pero este control no fue siempre de Egipto hacia Nubia. De hecho, sobre el siglo VIII, VII a.C., Nubia consiguió sobreponerse y consiguió poner en el trono a faraones procedentes de esta zona, que son los que nosotros llamamos la dinastía 25. No estuvieron tampoco mucho tiempo en el poder, no llegaron a estar un siglo en el poder, pero después de este momento fue cuando quizás Egipto tomó más conciencia del peligro que podía suponer una segunda llegada al poder por parte de los nubios y se realizaron campañas contra Nubia, que provocaron que la capital, que en ese momento estaba en Napata, se trasladara en cierta manera, o como mínimo el centro de influencia, se trasladara hasta Meroe. Bueno, de lo que sí podemos hablar es que todas estas gentes crearon una identidad propia que era mezcla de egipcios y africanos, ¿no? Sí, la verdad es que es muy curioso porque los egipcios tenían muy claro que los nubios no eran como ellos. Entonces los representaban realmente como los veían: el pelo ensortijado, la nariz grande y chata, el color de piel más oscuro cuanto más al sur estaban hablando de estos nubios, es decir, que la manera de representarlos ya se veía que no eran como ellos. Pero en cambio los nubios, cuando ellos se representaban como se veían, pero en actitudes que son típicamente egipcias. Por ejemplo, el faraón nubio masacrando a los enemigos, las coronas típicas de la cultura faraónica. Los dioses egipcios fueron adoptados por el pueblo nubio, con lo cual hubo aquí un sincretismo, una unión de las características de los nubios con elementos que procedían de la cultura faraónica. Bueno, y de lo que sí podemos hablar es que estaban en un punto estratégico a nivel geográfico. Sí, de hecho, están bastante al interior de Nubia. Estamos hablando de la sexta catarata del Nilo, es decir, más o menos a unos 200 kilómetros al norte de lo que es actualmente la capital de Sudán, de Jartum, pero es esta confluencia entre las rutas del interior que comentábamos y las rutas que procedían de la zona del Mar Rojo. Entonces era un punto, dijéramos, de unión de las caravanas que venían del sur, que venían del este, y desde este punto iniciarse hacia el norte, hacia la salida que les llevaría hasta el Mediterráneo. Por eso era una ciudad muy importante, y no solo por lo que llegaba hasta la ciudad, sino también porque es una zona muy rica en yacimientos de hierro, y una cosa muy curiosa también, es una zona muy rica en bosques. Claro, para poder fundir el hierro se necesita calentar mucho el mineral, con lo cual necesitas mucho combustible, y el hecho de que aquí hubieran tantos bosques, tanta madera, hacía también que fuera una zona muy rica para poder ubicar pues estos talleres que se han encontrado y estas fundiciones de hierro. Bueno, Nuria, nos has hablado de las cronologías de esta zona, pero en cuanto a la necrópolis, hay un momento muy concreto que podemos decir que empieza a funcionar, ¿no? Sí, de hecho, aquí también no hay mucha, dijéramos que no hay mucha unanimidad en cuanto a cuándo empieza a ser importante Meroe. Algunos investigadores dicen que en el momento en que los egipcios hacen esta especie como de ataque hacia Nubia, destruye la capital y entonces se traslada, podríamos decir que Meroe empieza a ser muy importante, porque de hecho en el cementerio de la ciudad de Meroe tiene como tres zonas: la zona norte, la zona sur y la zona oeste. Hay enterramientos, hay tumbas desde este momento, desde el siglo VIII, pero se puede decir que aunque hay algún rey de Meroe enterrado en el cementerio sur, se puede decir que el momento importante es a partir del siglo III a.C., que es cuando se entierra realmente el primer gobernante fuerte de este momento. A partir de este momento, este gobernante que se entierra en el cementerio sur, este cementerio empezará cada vez a tener más y más y más ocupación, hasta que tiene que expandirse y se crea lo que se conoce como el cementerio norte. Pero no solo tenemos enterrados a los faraones, sino que también tenemos más personajes de familia real y personajes que son de la nobleza. Nuria, en cuanto a la necrópolis, ¿en qué diferentes zonas está dividida? Pues dependiendo un poco de la época y dependiendo de quién está enterrado en un sitio o en otro, pues hablamos de el más antiguo, que es el cementerio sur. Más o menos estaríamos hablando desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo IV-III antes de Cristo. Esta necrópolis, que es la más antigua, es quizás la que tiene las pirámides más bien construidas, y tiene mucho enterramiento por parte de miembros, dijéramos, de la nobleza, y más o menos no llega a 10 personas que son de la realeza, entre reyes y personajes, dijéramos, de la familia real. El siguiente cementerio que tenemos, que es ya un poco más moderno, podríamos decir, es el cementerio norte. Aquí solo se enterraron personajes de la realeza, pero reyes, es decir, reyes, príncipes que gobernaron, incluso alguna reina que llegó a gobernar. Este cementerio, más o menos, estamos hablando desde el siglo IV, III antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, cuando Meroe ya podríamos decir que desaparece. Y el cementerio oeste es un cementerio que es destinado más bien a la nobleza, y por eso quizás la ocupación de este cementerio es mucho más amplia, porque ocupa prácticamente toda la época importante de Meroe, desde el siglo VIII antes de Cristo hasta esta desaparición que estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Estas serían las tres zonas importantes del cementerio. En Meroe hay diversos tipos de tumbas, pero sin duda, pues las que más llama la atención, pues por su morfología, son las pirámides. Sí. ¿Cómo son estas pirámides tan peculiares? Bueno, cuando hablamos de pirámides, todos tendemos a pensar en las típicas pirámides egipcias de Giza, es decir, una base cuadrada, bastante proporcionada. Estas pirámides son pirámides pequeñas, de base cuadrada pequeña, pero muy apuntadas. Estamos hablando de unos 60 grados de inclinación. No son muy altas. Hay algunas que tienen, pueden tener 18 metros, pero hay otras que son más pequeñas. Tenemos entre como máximo podríamos decir pirámides de 30 metros y como las más bajitas de 10 metros. Claro, es una imagen de una pirámide como muy, muy, muy pequeña, muy asequible para poder ser construida, eso es verdad, pero como muy pequeña con respecto a las faraónicas. Todo y que la tipología es de pirámide, tiene bastantes elementos que son muy diferentes respecto de las pirámides egipcias. Por ejemplo, no acaban en punta, es decir, las pirámides típicas faraónicas tienen como una estructura en la parte final, que es lo que se llama, lo que corona la pirámide, que es un piramidión. En cambio, en estas pirámides son truncadas, es decir, la parte superior no acaba en punta. No sabemos tampoco muy bien cómo acabaría esta pirámide, si tendría algún tipo pues de escultura o algún tipo de estructura que estuviera en la parte superior. El aspecto interior sería como una especie de cascotes, ladrillos, piedra, y después tendría un revestimiento que, dependiendo de la época, podría ser de piedra o podría ser de ladrillo. Claro, el aspecto que vemos ahora es un aspecto, dijéramos, muy pobre, porque estas pirámides acostumbraban a estar decoradas, es decir, estaban pintadas. Ahora se ha perdido pues el parte del revestimiento y también se ha perdido esta pintura que decoraría la pirámide. De hecho, dijéramos que, acostumbrados un poco a la imagen de la típica pirámide faraónica, esta llama mucho la atención. Bueno, y además, dentro de estas pirámides que nos comentas, hay varios tipos de pirámides, ¿no? Sí, de hecho, las más antiguas son las que quizás no llaman tanto la atención, pero son las que están mejor construidas, porque la pirámide no tiene cámaras en lo que sería la estructura superior. En la superestructura lo que hay es este relleno de cascotes y piedra, y este revestimiento que sería de piedra. Después estaba, dijéramos que enlucido, incluso pues podía tener decoraciones de color azul. A medida que avanzamos en el tiempo se conservan mejor, pero el revestimiento es de peor calidad, porque ya no tendremos revestimiento de piedra, sino que tendremos un revestimiento de ladrillo rojo, que es muy característico, pero en cuanto a construcción y en cuanto a material, pues es mucho más pobre que las anteriores. Luego hay un aspecto también llamativo, y es a la hora de la construcción de las pirámides hay un proceso muy claro compuesto en dos etapas, en una de ellas donde el monarca decidía el lugar y en segundo lugar, esa segunda etapa, el sucesor es el encargado en diseñar esa pirámide, ¿no? Sí, es muy curioso porque normalmente comparándolas con lo que tenemos más cerca, ¿no? Comparándolas con el Egipto faraónico, el faraón en cuanto accedía al trono pues ya estaba pensando en su morada del más allá, con lo cual intentaba tener la pirámide finalizada, tanto la parte interna, la superestructura, la parte que en muchas ocasiones estaba excavada en el suelo, como la superestructura, esta forma piramidal que nosotros conocemos, y en todo caso tener el templo acabado y toda la decoración y las calzadas. En cambio, los nubios, o mejor dicho, los reyes de Meroe, lo que hacían era elegir el lugar y construir la parte donde ellos iban a ser enterrados, es decir, la parte subterránea, lo que podríamos decir como si fuera la cripta, el lugar donde depositarán su cuerpo y el ajuar funerario. Y toda la parte superior, esta estructura piramidal que nosotros podemos ver aún en pie, es lo que construía su sucesor y es un tipo de construcción bastante curiosa. ¿Y por dentro había una homogeneidad a la hora de construir? ¿Cómo eran por dentro las pirámides? Pues lo que sería la estructura que podemos ver de pirámide, como hemos dicho, es sólida, ¿eh? Es este relleno. Sí que se accedía a la parte, a la superestructura, y normalmente la estructura era de dos o tres cámaras que estaban más o menos finalizadas con un techo en forma más o menos de bóveda, y tenemos tres estancias cuando es la tumba de un gobernante y dos estancias cuando se trata de un personaje de la familia real, pero un personaje que no va a gobernar. La cámara funeraria propiamente dicha, donde encontraremos el cuerpo del difunto, está decorada, y precisamente es curioso porque está decorada con textos que son funerarios faraónicos, generalmente el Libro de los Muertos, que es una compilación de la época de esplendor del Imperio Nuevo. Esta cámara, pues está normalmente lo que acogía esta cámara funeraria era el cuerpo del difunto con su sarcófago, que podía estar depositado en el suelo o generalmente encima de una pequeña estructura, y el ajuar funerario, que es bastante similar al ajuar funerario que podríamos encontrar en una tumba típicamente faraónica. Bueno, hay otro de los aspectos también que a mí me han llamado la atención, y es en esta civilización meroítica hay una fuerte presencia de reinas, ¿no? Sí, de hecho, este aspecto no solo nos llama la atención a nosotros, sino que incluso a los historiadores antiguos que visitaron Egipto, el hecho de que hubiera una mujer que pudiera gobernar, y no solo gobernar, sino gobernar y atacar y establecer tratados de paz, pues era una cuestión que para ellos era como muy importante. Y no solo eso, sino incluso conocemos una de las reinas que ellos a estas reinas las denominaban con el nombre de Candaces. Una de estas reinas llegó a firmar un tratado de paz con el mismísimo emperador Augusto, con lo cual no debía ser cualquier persona. Este nombre de Candace significa, en su lenguaje significa hermana, y son reinas que aparecen en la posición en la que encontramos este arquetipo que os comentaba del faraón masacrando a los enemigos. Pues vemos a las reinas, pues asiéndole los cabellos a los enemigos y golpeándolos, es decir, como una reina que ostenta el poder, y además se entierran en los cementerios reservados a la realeza, a los reyes que gobiernan, y es un caso bastante curioso de estas reinas, de las cuales conocemos algún nombre como Amanitore, otras que son importantes porque se ha podido conservar el ajuar funerario de sus tumbas, y es un aspecto muy curioso porque conocemos el caso de alguna reina en el antiguo Egipto faraónico, pero claro, por ejemplo, nos trasladamos a Grecia o a Roma y la situación de la mujer y el poder es como absolutamente diferente. Bueno, mencionabas ahora mismo los ajuares y te quería preguntar por eso, ¿no? ¿Qué ajuares se han encontrado? ¿Qué, qué piezas son las habituales, no sé, para que la gente se haga una idea de lo que se ha podido rescatar allí a nivel arqueológico? Pues el más, dijéramos que el más destacado es el de la reina Amanishaketo, que vivió durante el siglo I después de Cristo y se enterró precisamente en este cementerio más moderno, en el cementerio norte. Este cementerio que está reservado un poco a los personajes que realmente gobernaron. Normalmente lo que encontramos en este ajuar son coronas, encontramos mucho aspecto de joyería, muchos colgantes, pendientes, brazaletes, pero lo que es curioso es que la decoración de todas estas joyas, que son joyas hechas con materiales pues realmente muy, muy ricos, como oro y otras piedras preciosas, están decorados con motivos que son faraónicos, por ejemplo, diosas aladas que pueden representar a las diosas Isis, Neftis, Nut, es decir, que mantienen este sincretismo del cual estábamos hablando, es decir, no abandonan un poco esta decoración y estos elementos que nos remiten al Egipto faraónico. Bueno, y ya para concluir, seguro que hay muchos oyentes que, aunque les gustaría acudir a este lugar y conocerlo, pues tienen algo más de dificultades por diferentes motivos, pero hay un lugar más cerca en el que podemos encontrar parte de lo que se ha encontrado en este yacimiento, y es el Museo Británico. Todos los que acudan a este lugar, pues no tienen que dejar de ver algo que es un relieve encontrado en una capilla. ¿De qué se trata, Nuria? Pues este relieve, supongo que te refieres al que nos habla de la reina. Eso es. De la reina que está masacrando a los enemigos. De todas maneras, no hay que olvidar que, ya puestos a ver, tú decías, ya sé que no es que quizás es un poco más complicado de ir, pero si hay posibilidad de acercarse, ni que sea mínimamente, aparte del Museo Británico, tenemos también el museo, es decir, en Egipto. Quizás Sudán es un poco más complicado, pero al sur de Egipto hay un museo dedicado a toda la civilización de Nubia, donde se pueden contemplar alguna de estas maravillas. A museos europeos como el Museo de Berlín, que no solo tienen relieves, sino que también tienen piezas, joyas encontradas en estas excavaciones. Con lo que yo creo que, como decías tú, quizás trasladarse a Sudán, a Meroe, es un poco más complicado, pero un paseo por diferentes museos europeos nos permitirá, ni que sea un poquito, acercarnos a esta civilización tan desconocida y tan cercana al Antiguo Egipto, que parece que conozcamos un poquito más. Pues ya lo saben, si tienen pensado viajar, pues en este caso como a Londres o Alemania, Berlín, o bueno, si quieren ir a Egipto o Sudán, pues ya saben, un sitio de visita obligada. Hoy hemos estado hablando sobre esta interesante cultura, no demasiado conocida, con unas peculiares pirámides que, para todos aquellos que no hayan tenido la oportunidad de verlo, les recomiendo que lo busquen por internet, porque se van a sorprender. Y hemos estado hablando con Nuria Castellano, ella es egiptóloga, doctora en historia, y le damos las gracias por haber estado con nosotros aquí en Ágora Historia, pues dándonos una pequeña clase de esta cultura no demasiado conocida. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por permitirme un poco, pues quizás, descubrir al gran público una, como decías, una cultura muy cercana a la egipcia y quizás más desconocida. Pues te esperamos pronto aquí en Ágora. Un fuerte abrazo. Un abrazo a vosotros, muchas gracias. Despertaferro Moderna número 22, Farnesio en Francia. Este mes en Despertaferro Historia Moderna sigue Alejandro Farnesio hacia París en la participación española en las guerras de religión francesas del siglo XVI. Las dos grandes monarquías europeas, con sus más brillantes ejércitos y generales a la cabeza, pusieron frente a frente sus tácticas militares y acciones diplomáticas. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. En los siguientes minutos nos vamos a entrar en la historia más reciente, historia contemporánea. Nos vamos a ir hasta el año 1937 y les vamos a hablar de la Batalla de Guadalajara en el marco de la Guerra Civil Española. Para ello tenemos a Javier Beramendi, que es el director de la revista Despertaferro Contemporánea. Además, ese es el tema principal de este número 16 de la cabecera contemporánea, que ya está en los kioscos. Javier Beramendi, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más en Ágora. Nada, a vosotros, como siempre, por recibirme. Bueno, como decía yo, la Batalla de Guadalajara, año 1937, pero antes de irnos directamente a ese año, a la batalla, en grosso modo, ¿qué había ocurrido desde el inicio de la guerra hasta que llega este momento? Pues sí, grosso modo, porque habían ocurrido muchas cosas, ¿no? Evidentemente. Desde el lanzamiento del 18 de julio, bueno, pues Madrid se convierte en el objetivo fundamental de los alzados, ¿no? Es decir, fracasan en la capital, para ellos es importante hacerse con ella porque, bueno, pues vendría a ser el elemento simbólico del triunfo, y se inician una serie de operaciones en torno a la ciudad de Madrid para, bueno, pues primero tomarla. Es esta llegada del ejército de África desde Extremadura por Talavera, que va a atacar desde el sur y que lleva unos combates intensísimos en la ciudad universitaria. Y luego pues se lanzan una serie de operaciones destinadas, ya que no se ha podido tomar la ciudad directamente, pues destinadas a acercarla, ¿no? Pues llegar hasta la carretera de Coruña pues va a llevar tres batallas distintas. Allí se les va a agotar el fuelle por el lado izquierdo, con lo cual va a tener lugar la batalla del Jarama, que digamos que vendría a ser el intento de gancho de derecha, que si bien se llega a cruzar el río, pues también fracasará en los cerros. Y la tercera opción es precisamente la batalla de Guadalajara, es decir, atacando desde más lejos de Madrid, pues intentar coger todos estos frentes por la espalda, llegando desde el noreste. Uh-huh. Y en cuanto a los antecedentes, digamos, más cercanos, que bueno, pues darán paso a que tenga lugar esta batalla, ¿qué importancia va a tener en todo esto pues el acuerdo entre Franco y Mussolini de cara a este enfrentamiento? Claro, cuando empieza la Guerra Civil Española, bueno, pues para las dictaduras que ya están asentadas en otros países, básicamente la nacionalsocialista, la nazi en Alemania y la fascista en Italia, pues esto revela un gran interés. Y además, en el caso de Mussolini, que tiene muchas aspiraciones mediterráneas, pues el poder tener, digamos, un Estado entre títere y aliado en España, pues le viene muy bien, ¿no? Y entonces Mussolini, desde el principio, pues le ofrece a Franco una serie de tropas que Franco acepta, con la idea de que estos soldados pues se integrarán, como son soldados extranjeros, se van a integrar en la Legión. Uh-huh. Y se van a integrar en unidades mixtas formadas por soldados italianos y españoles. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad lo que Mussolini manda son unidades perfectamente conformadas que, bueno, pues adquirirán una estructura de división cuando combatan en Málaga y que llegarán a formar pues cuatro divisiones, digamos, completas, junto a sus servicios, que no era lo que estaba previsto o lo que Franco tenía previsto. Y a partir de ahí, bueno, pues Mussolini lo que pretende es que la guerra civil sea corta, dar una lección de lo que son capaces los ejércitos fascistas venciendo rápidamente. Aparecen toda una serie de planes, bueno, pues más o menos rimbombantes, ¿no? Mussolini quiere con su cuerpo ejército tomar Valencia, tomar Almería, y al final, bueno, pues en esta toma tira y afloja, porque claro, Franco no se quiere dejar arrebatar el control de su guerra. Uh-huh. Pues aparece Zaragoza como la ocasión para que este cuerpo de trope voluntarie pueda actuar independientemente y obtener su victoria o no. Bueno, pues nos centramos ahora en el año 1937, el denominado ejército de centro, digamos que era ya una realidad. ¿Y de qué forma se desarrolla este proceso de militarización en el ejército popular, la formación de las divisiones, cuerpos de ejército, etcétera? Claro, hay que pensar que el ejército popular, bueno, pues cuando estalla el alzamiento, empieza a combatir también el ejército alzado, pero sobre todo el ejército popular, por su idiosincrasia, pues sí, se forma una serie de columnas y de grupos pues muy anclados a los partidos políticos, al anarquismo, al comunismo, al socialismo, y estas unidades, bueno, pues van actuando un poco de su por su cuenta, van actuando cada una a su manera, y en el Ejército Popular pues se acaban dando cuenta de que esto así no puede funcionar, hace falta una organización de mando, hace falta una serie de responsabilidades y hace falta, bueno, pues una estructura militar entre comillas tradicional, ¿no? Entonces a partir de aquí pues las columnas se irán formando en digamos en batallones, y estos batallones van a formar lo que se llaman las brigadas mixtas, que son pequeñas divisiones, o la idea era que fueran pequeñas divisiones con su propia artillería y con sus propios servicios, pero bueno, que van a tener una duración relativamente corta, porque estas brigadas mixtas rápidamente se van a incorporar pues a divisiones, ¿no? Primero mandadas por digamos líderes carismáticos, y poco a poco pues se van integrando militares de carrera. Bueno, te voy a hacer dos preguntas en una, porque es un tema bastante amplio. Por un lado, ¿qué era el CTV y qué importancia veían en la toma de Guadalajara, si era esto la antesala de conquistar Madrid? Y otra pregunta es, ¿cómo iba a ser esa defensa de los republicanos? ¿Iba a ser pues muy, muy férrea? Pues sí, son dos preguntas amplias. Bueno, el CTV viene a ser un conjunto de un cuerpo de ejército, pues realmente podemos verlo de este modo, formado por cuatro divisiones. Tres de ellas están formadas fundamentalmente por voluntarios originarios de los camisas negras, la milicia italiana, con mandos, bueno, pues de diferentes también orígenes, pero sobre todo de milicias. Y la cuarta está formada por soldados del ejército regular. Todo esto no nos tiene que engañar, no son unidades, digamos, cohesionadas, ¿no? Es importante cuando uno pues va a combatir que sepa o que se haya entrenado con el compañero de izquierda, con el de la derecha, que sepa quién es su jefe, que tenga confianza en él. Es decir, todo este tipo de cosas en el CTV no se daba. De hecho, muchas de estas unidades se habían organizado en los propios barcos que trasladaba la gente a España. Muchos de ellos, bueno, pues han medio engañados, porque en principio se habían listado voluntarios para ir a Etiopía, es decir, en fin, para otras cosas. Y bueno, pues se les habían organizado en unidades así un poco deprisa, con lo cual pues los soldados no se conocían, los mandos no tenían experiencia, tampoco conocían a sus soldados. Bueno, todo esto estaba muy desorganizado, incluso en la división que pertenecía al Regio Esercito, ¿no? Al Ejército Real Italiano. Por otro lado, claro, la importancia de Guadalajara pues se resume en la frase del propio general Roata, ¿no? Mañana Guadalajara, pasado mañana al Canal de Henares, y en tres días estamos en Madrid. Y en Madrid, bueno, pues se supone que aquello tendría que haber apuntillado al gobierno republicano y haber dado la victoria al alzamiento franquista. El caso es que no va a ser así, en parte por esta defensa que hace el ejército republicano. Primero, bueno, los propios asesores soviéticos que están allí y algunos de los mandos, la primera impresión que tienen del frente republicano en Guadalajara es que, bueno, es un frente olvidado. Allí las brigadas pues están todavía en formación, entonces hay un batallón en el frente, tres que se están entrenando en retaguardia. Las trincheras no son muy elaboradas, basta con una línea, es decir, la línea defensiva inicial es bastante pobre. Cuando precisamente los italianos atacan, rompen esta línea, la virtud que va a tener el ejército republicano innegablemente va a ser la rapidez con la que afluyen los refuerzos. O sea, Madrid es el escenario fundamental para la República, ellos también son conscientes de la importancia de la capital, y en cuanto ven que se rompe el frente en Guadalajara, pues desde Madrid, que además aprovechando líneas internas, es decir, ellos de un lado a otro se pueden desplazar bastante rápido, pues empiezan a llevar, digamos, gran cantidad de tropas, ¿no? Pues brigadas tan señaladas como la Brigada Móvil de Choque del Campesino, la División Lister, varias brigadas internacionales, en fin, unidades pues ya muy, muy bragadas y muy veteranas, que son las que van a conseguir cuajar ese frente roto y contener a los italianos. Y luego la batalla de Guadalajara, ¿qué importancia va a tener la aviación? Porque se organizaron diferentes tipos de misiones, no solo en las que iba a haber una acción bélica, sino también de tipo de reconocimiento y demás, ¿no? Claro, la aviación, bueno, empezamos a ver en esta batalla pues lo que es la utilización de la aviación moderna, ¿no? Es decir, todo tipo de misiones, pues como bien dices, de reconocimiento, de bombardeo desde lo alto, de bombardeo de instalaciones, de ataque a tierra, lo que serían misiones de interdicción, ¿no? Para entorpecer el movimiento del enemigo, combates de caza. Es especialmente importante en Guadalajara porque la República hace un grandísimo esfuerzo para obtener la supremacía aérea, basada pues tanto en la comunidad y la cercanía de sus aeródromos, también ha ayudado en mal tiempo en algunos casos, pero bueno, en aeródromos se discute, ¿no? Hay autores que te dicen que estaban las pistas cementadas, otros te dicen que no. El caso es que sí estaban mejor organizados y estaban mejor adecuados al mal tiempo, con lo cual es cierto que la aviación republicana pues tuvo más capacidad para operar. Y ahí, pues lo que te digo, el tipo de misiones, sobre todo, fueron especialmente llamativos pues los ametrallamientos a las columnas italianas desde el aire, pues que eran la carretera de Francia, la actual Nacional 2, ¿no? Pues que era una línea recta en un lugar totalmente despejado donde cualquier camión, cualquier cosa que se moviera, pues estaba perfectamente a la vista de la aviación. Utilizaron a España, digamos, como conejillo de indias, porque, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que todo lo que utilizaron aquí después se puso en práctica en la Segunda Guerra Mundial. Esto es una discusión larga y compleja, porque, bueno, efectivamente aparecen armas nuevas, aparecen carros ligeros, aparecen algunas ideas de, sobre todo, de armas combinadas, que es lo que más se va a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. En el caso italiano, parece que dieron bastante más importancia cuando ellos elaboran su teoría de la guerra célere, la guerra rápida, ¿no? Le dan bastante más importancia a las enseñanzas de Etiopía, donde realmente estaban luchando, bueno, pues contra un ejército, entre comillas, y con todos los respetos, tercermundista, ¿no? Es decir, muy retrasado con respecto a ellos. Y de hecho, durante la Guerra de España, ellos realizan una serie de maniobras en Italia, en las que sacan conclusiones muy parecidas a las que se pueden observar de lo que les pasa en España. Pero que, bueno, pues realmente van a insistir más en el blindado, van a insistir más en la artillería, y todo esto, bueno, pues les va a llevar a pasar a una doctrina, que es la guerra de rápido corso, que es con la que entrará la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, pues podemos decir que oficialmente no, en el caso italiano, no quisieron aprovechar las enseñanzas en España, pero curiosamente las enseñanzas que sacan de sus maniobras militares en su país, pues son muy parecidas a las que se sacarían de España, ¿no? Y si hablamos de los republicanos, ¿cómo fue ese contraataque que hicieron para defenderse, por supuesto? Claro, el contraataque de Guadalajara, bueno, para empezar yo creo que hay un momento extraordinario que es la, si no me acuerdo mal, es la noche del día 11 cuando, bueno, pues el Frente Republicano cuaja, y en ese momento, sabiendo que aún así están en inferioridad de condiciones, lo que deciden los mandos republicanos es contraatacar al día siguiente, ¿no? Es decir, en vez de quedarnos aquí parados a esperar a que se reorganicen o que nos sigan golpeando, vamos a llevar la batalla de vuelta contra ellos y vamos a ganar pues esa superioridad moral y sobre todo el dictar el ritmo de las operaciones. A partir de ahí, bueno, pues la ofensiva italiana, que ya lo había pasado muy mal por el barro, por el tiempo espantoso allá arriba en la Alcarria, pues se va congelando y, digamos, poco a poco se detiene. Finalmente, bueno, pues en torno al día 17 de marzo ya empieza el contraataque republicano en serio, que también, bueno, pues es un elemento que tiene una dosis importante de propaganda, ¿no? Porque también es cierto que coincide con la retirada de los italianos a líneas más seguras. Entonces, el momento álgido es la toma de Brihuega, donde gracias a unas maniobras, bueno, que introducen un batallón al otro lado del río, por sorpresa, pues consiguen organizar una desbandada de las tropas italianas que estaban defendiendo el sector. Aparte que los mandos tampoco estuvieron muy hábiles, los mandos italianos en ese momento, pero bueno, a lo largo de lo que es la carretera, bueno, pues se va produciendo una retirada, hay desbandadas parciales, claro, todo esto luego las propagandas de época pues lo aprovecharon mucho, ¿no? Finalmente, bueno, pues es cierto que el frente se congela más adelantado de donde había estado al principio, con lo cual territorialmente los italianos ganan espacio, pero también es cierto que no consiguen ninguno de sus objetivos operacionales, con lo cual sí se puede considerar una derrota. Bueno, hablábamos de si habían hecho pruebas, ¿no?, con tecnología nueva aquí en España. Cuando Mussolini llega al poder, ¿qué importancia le da a la modernización de su país, por un lado, y en concreto en lo que es la esfera de lo bélico, en cuanto a la tecnología se refiere? Claro, bueno, Mussolini, también hay que ver un poco su trayectoria, ¿no? Es combatiente de la Primera Guerra Mundial, pues ha vivido las grandes derrotas italianas como Caporetto en esa guerra, y realmente lo que quiere hacer es una gran renovación de su país y encima darle unas miras imperiales en el Mediterráneo, ¿no? Es esta reconquista del Imperio Romano o recuperación del Imperio Romano. Entonces realmente, bueno, pues claro, le tiene que dar una gran importancia al tema militar y sobre todo a la mecanización y a la motorización. O sea, yo creo que uno de los grandes aciertos o uno de los grandes adelantos en ese momento de Mussolini es trabajar muchísimo en esa línea. De hecho, si no recuerdo mal, es una cifra aproximada, pero me parece que al estallar la Guerra Civil Española, pues el ejército italiano tiene más de 3.000 carros de combate. Es decir, en carros de combate es el más numeroso del mundo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues luego son latas de sardinas y con poca capacidad bélica. En cuanto empezaron a mejorar las tipologías, pues se quedaron francamente desfasados. En la anterior pregunta nos mencionabas algo de la publicidad. ¿De qué forma utilizan ambos bandos la publicidad y también fuera de España cómo se utiliza? Claro, la publicidad, la batalla de Guadalajara fue una batalla muy publicitada. Primero, desde el punto de vista republicano, porque con los soldados italianos del CTV que se capturan, digamos que queda demostrado palmariamente a nivel internacional que Italia está interviniendo en la guerra civil española de forma, bueno, pues efectiva, real. Es decir, también había otros países, estaba interviniendo Alemania, estaba interviniendo la Unión Soviética, que mandaba asesores y mucho material. Pero bueno, como había un comité de intervención y todo el mundo pues trataba de parecer como que allí nadie, no estaba pasando nada, pues viene a ser una prueba fundamental, ¿no? En segundo lugar, la importancia, bueno, pues de cara al bando también republicano, insistimos en él, es muy importante la derrota de los ejércitos fascistas, es decir, es la primera derrota del ejército mussoliniano en su historia, ¿no? Y esto pues escuece mucho, viene muy bien para la República porque demuestran que son viables, que las reformas que han llevado a cabo pues pueden funcionar, realmente le da mucho fuelle, entonces es importante. Desde el punto de vista franquista, bueno, pues la ofensiva empieza con muchos partes, mucha publicidad, hemos ganado muchos kilómetros, hemos capturado tantas ametralladoras, tantos soldados, y sí se ve como esta publicidad pues se va apagando lentamente, ¿no? Porque realmente, bueno, pues no están saliendo las cosas bien y conviene escurrir la mirada hacia otro sitio. Finalmente, bueno, pues desde el punto de vista internacional, yo creo que merece la pena citar a alguien como Ernest Hemingway, que estuvo allí enredando y escribiendo sus artículos sobre Guadalajara, y bueno, pues también ayudará a popularizar fuera de España esta batalla. Bueno, hablabas de la importante derrota, ¿no?, de los italianos, del fascismo italiano. ¿Dónde debemos ver los puntos del fracaso? No sé si mala organización, ya nos decías al principio que no se conocían entre ellos, no conocían el terreno, había tiranteces también entre España e Italia. ¿A qué se lo debemos achacar? Bueno, la derrota siempre tiene muchas razones. Pocos responsables, a ser posible ninguno, pero razones siempre tiene muchas, ¿no? Y yo creo que todo tiene su parte. Los italianos, bueno, pues actuaron, o se les acusa de haber actuado de una forma muy orgullosa. Por ejemplo, se van a encontrar con el viaducto de la Artilla, que ha sido volado por las fuerzas nacionales unos meses antes, y ellos ni siquiera se han molestado en saber si ese puente que pasa por una rambla, por un río, por un arroyo, y que está en la carretera de Francia, es decir, la carretera por la que ellos quieren avanzar a toda prisa, pues ellos no saben que ese puente se ha volado, ¿no? Y esto, pues cuando se lancen hacia adelante, se van a encontrar con una sorpresa muy desagradable, porque esto interrumpe mucho las operaciones. También es cierto que el mal tiempo pues influye enormemente, es decir, bueno, pues la Alcarria se embarra completamente, y entonces todos estos camiones, todos estos medios mecanizados ingentes, sobre todo comparativamente, que tienen los italianos, pues no les van a servir de nada porque no pueden salir de las carreteras. Entonces tenemos un avance en punta de flecha que deja unos flancos pues muy expuestos a todos los contraataques y todas las acciones republicanas. Por el punto de vista, pues todo esto influye. Los mandos tampoco eran los más expertos. En el caso de, bueno, pues de alguno, pues cede al pánico, en fin, no son capaces de controlar a sus soldados, hay cierta desmoralización. Por otro lado, bueno, pues siempre tenemos, como a veces, ¿no?, pues esta ayuda española o no ayuda española. Aquí hay que establecer dos diferencias fundamentales. Por un lado, la Brigada Marzo, que opera al norte de los italianos y que gana también muchísimo terreno, que es una unidad puramente española y que lo va a hacer muy bien. Bueno, alzada, española alzada, hay que distinguir. Por otro lado, obviamente, bueno, pues la capacidad de, como decíamos antes, del ejército republicano de cuajar una defensa también tiene su importancia. Es decir, las batallas se pierden y se ganan y todo el mundo pues interviene, ¿no? Y cuando los defensores lo hacen bien, pues también obtienen su rendimiento. Y finalmente, bueno, pues está esa polémica, ¿no?, sobre si el frente del Jarama atacó para distraer recursos republicanos o no lo hizo. Y en este caso, bueno, pues se han alegado muchas cosas, ¿no? Entre otras que estaban muy agotados después de la batalla del Jarama. También es cierto que refuerzos republicanos que van a Guadalajara vienen del Jarama, con lo cual tendrían que estar igual. Pero bueno, se ha acusado mucho a Franco de alegrarse de la derrota de este aliado tan orgulloso, que tan dispuesto estaba a acabar la guerra en un pispás y a dejarlo ya resuelto para marcharse a casa. Bueno, pues si quieren ampliar toda esta información lo van a encontrar en el número 16 de la revista Despertaferro, Historia Militar y Política de los siglos XX y XXI, en este caso el número dedicado a la batalla de Guadalajara, año 1937. Ha estado con nosotros su director, que es Javier Beramendi, muchísimas gracias. Claro, a vosotros. Oye, que tengas un buen verano, ¿eh? En ello estamos, vamos a ver si podemos darnos unos días. Venga, hasta el próximo día. Venga, hasta luego. Viaja a los presidios españoles en el norte de África con Despertaferro Especial número 5, Los Tercios en África, donde los soldados de Los Tercios defendieron las posesiones y los intereses de la monarquía hispánica frente a turcos, piratas y tribus norteafricanas en un medio geográfico hostil que dieron lugar a un peculiar conflicto. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Llega el turno de los libros, ya tenemos aquí Irene, buenas noches. Buenas noches. Y además, no se quieran ustedes que es que tenemos esto súper planificado con los libros. Irene nos sorprende cada vez que viene. Y hoy cuando la he visto llegar con el libro digo, pero si vas a hablar de un autor que estuvo con nosotros para hablarnos precisamente este libro en la primera temporada de Ágora, ¿qué nos traes hoy, Irene? Bueno, pues traemos el libro de Bartolomé Benassar sobre Velázquez. Es una, bueno, es la editorial es Cátedra y bueno, se llama Velázquez Vida. Bueno, yo recuerdo que hizo un gran esfuerzo por hablarnos en español, pero lo hizo y, bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo. Si claro, nos escucha hombre. Hoy, a lo mejor nos escucha, así que, bueno, pues cuéntanos, antes de nada decir que estamos escuchando música barroca del siglo XVII, ¿no? Claro, que pega bastante porque la figura central del libro que presentamos hoy es, muere en el siglo XVII y ha entrado, ¿no? Entonces, bueno, un poquito sobre Bartolomé Benassar, nace en Nîmes, en Francia, en 1929, y es un historiador e hispanista francés, además es profesor emérito de Historia Contemporánea en la Universidad de Toulouse, y se le considera casi una autoridad en la historia de la España moderna y contemporánea. Además, es un reconocido crítico taurino. Uh-huh. Y ha escrito varias biografías interesantes, una sobre Francisco Franco, Hernán Cortés y Juan de Austria, y es además especialista en el siglo de oro español. Y este libro pues gira en torno a la es una especie de biografía sobre Velázquez, pero ahora veremos que no es una biografía al uso. En todo caso es una vida muy interesante, más de lo que muchos se pueden llegar a imaginar, ¿eh? Exactamente, sí. Sí, sí. Bueno, ¿hablas del autor o de Velázquez? Yo creo que de los dos, ¿no? Bueno, de los dos, pero que él estuvo también en Italia, pasó una parte de su vida. Bueno, cuéntanos, no me quiero adelantar yo de nada. Sí, la verdad es que lo más interesante sobre Velázquez es que conocemos toda su obra o gran parte de su obra es conocidísimo, bueno, pues cuadros como Las Meninas, pero no solo, la Fragua de Vulcano también, por ejemplo, y sin embargo es uno de estos pintores que son increíblemente famosos por su obra, pero mucho más desconocidos en lo que respecta a su vida. Uh-huh. Y una de las razones es porque, por ejemplo, contrariamente como sucedía con Goya, que escribió, pues mantenía correspondencias con amigos y demás, pues Velázquez no escribió cartas, o por lo menos no se han descubierto todavía. Se cree que pudo haber una correspondencia con un rico murciano que se llamaba Nicolás de Villasís, pero no se han encontrado. Entonces, hay poca documentación, pocas opiniones sobre del propio Velázquez que nos permitan pues dibujar un poco cómo fue el hombre y no tanto el pintor, ¿no? Entonces, lo que hace Bartolomé Benassar es reunir una serie de documentos o de algún testimonio, pero sobre todo también la documentación oficial, ¿no?, de su carrera, lo que ha quedado registrado, intentar leer entre líneas de eso para dibujar un poco el retrato de la persona, ¿no?, y no tanto del artista que conocemos. Uh-huh. Entonces, por eso te decía que no es una biografía al uso, porque bueno, sabemos datos como que nació en Sevilla, que le bautizaron el 6 de junio de 1599, muere en Madrid el 6 de agosto de 1660, y sabemos algún detalle pues de su vida, como que, hay un capítulo muy interesante, un inciso sobre su familia, que bueno, hay un debate sobre si era familia de hidalgos o no, y bueno, este Bartolomé Benassar llega a la conclusión de que no era de origen de hidalgos, no pertenecía, uh-huh, a una familia apoderada, sino más bien todo lo contrario, modesta. Y el libro hace un recorrido sobre la vida, los primeros pasos del aprendizaje, un capítulo muy bueno dedicado a su maestro, que fue Francisco Pacheco, cómo era Velázquez como alumno, y luego también su época en Roma. Él pasó que también se desconoce, ¿no?, un gran periodo de su vida en Roma, y labrándose también un nombre también en Italia, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿recomiendas entonces el...? Es muy recomendable porque es que la verdad es que es contradictorio que, por ejemplo, Manet habla de este pintor como el pintor de los pintores y sabíamos poquísimo de él, ¿no? Entonces es muy interesante por eso, porque arroja un poquito de luz sobre el lado más personal de Velázquez. Yo desde luego tuve ahí una experiencia mística hace ya muchos años viendo, para mí es de los mejores cuadros, ¿no?, que yo he visto, las Meninas, sí. Y ahí en el Prado tuve una experiencia místico-religiosa con el cuadro, porque es que uno se transforma al verlo. Bueno, pues aquí dentro del libro además hay algunos comentarios sobre alguno de los cuadros de Velázquez, así que a lo mejor los oyentes al leerlo pues les pasa un poco como a ti, pero con el libro. Bueno, pues recuérdanos el título, la editorial y el autor. El título es Velázquez, Vida, el autor es Bartolomé Benassar y la editorial Cátedra. Bueno, pues si quieren ustedes pueden ver la fotografía de Irene con el libro en nuestras redes sociales, en Twitter, @agorahistoria, también en facebook.com/agorahistoriaprograma. Gracias, Irene, luego te esperamos aquí nuevamente con las efemérides. Hasta ahora. ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Suceden cosas tan maravillosas en Grecia, cosas tan maravillosas y buenas como no pueden suceder en ningún otro lugar. Fue la frase que escribió Henry Miller en 1941. Eso fue lo que le llevó a Xavier Moret a viajar por primera vez al país heleno y desde entonces ha viajado en varias ocasiones. Xavier Moret es periodista y escritor y acaba de publicar Grecia, Viaje de Otoño, Hombres, Dioses y Templos en la Cuna de Europa, editado por Ediciones Península. Xavier, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches. Gracias a vosotros. Xavier, ha viajado en bastantes ocasiones a Grecia, ya lo decíamos ahora mismo. ¿Qué evolución ha visto desde que conoció pues la Grecia de principios de los 70 hasta la última que ha ido, ahora que están sumidos en esta gran crisis, pero eso sí, con el mismo pozo histórico y cultural? Bueno, ha cambiado mucho Grecia. Evidentemente, cuando va Henry Miller en los años 40, la describe como un paraíso casi intocado, y poco a poco el turismo de masas ha ido llegando cada vez más, los cruceros, las islas ya no son aquellos mundos aparte que había, las ruinas hay que hacer cola para visitarlas, pero aún así me sigue gustando mucho Grecia, aunque yo he preferido titular el libro Viaje de Otoño porque considero que en verano hay un exceso de turismo que cambia la personalidad del país. Precisamente eso le iba a preguntar, que Grecia, a todos aquellos que quieran disfrutar de las playas y su calidez del verano, pues ya saben en qué época tienen que ir, pero si lo que quieren es empaparse de su historia, de su mejor época, si lo pensamos que fue la clásica y nunca mejor dicho la mejor época si cabe, pues es la del otoño y el invierno, entiéndase que será complicado visitar, si no se acude en estas épocas, visitar ciertas ruinas ingentes alrededor, incluso en otoño también las hay, ¿no? Sí, en otoño, en primavera, yo considero que es el momento ideal. Invierno también, pero es más difícil porque los ferries dejan de circular, mucha gente de las islas acude a vivir a Atenas, entonces se queda como cerrado por periodo invernal, ¿no? Pero creo que el otoño es una época excelente porque sigue haciendo buen tiempo, es el Mediterráneo y sigue siendo una lección de historia en todo momento. Grecia es una maravilla, es uno de los mejores países mediterráneos para mí y creo que visitarla poco a poco sin un programa fijo es el mejor regalo que puedes hacerte. Bueno, curioso comentario el que aparece en su libro. Marcaris, creo que digo así bien el nombre, le dice que la Acrópolis de Atenas está ahí arriba, pero que los atenienses han aprendido a no verlo. Él le enseñó lo que considera la Atenas auténtica. ¿Qué Atenas le enseñó? Bueno, Petros Markaris es un buen amigo y además es escritor de novela negra, que ha hecho un ciclo muy bueno alrededor de esta última crisis. Pero claro, él es un ciudadano que vive en Atenas todo el año. Para los que venimos de afuera, Atenas la redime la Acrópolis, porque es una ciudad un poco caótica, superpoblada, muy densa. Pero en cambio, para los que viven allí, la Atenas interesante es la de pasear poco a poco por las calles del centro. Y esto es lo que me enseñó Markaris, descubrir el rastro de la Atenas que nace después de la independencia en el siglo XIX, que antes era un pueblo de 20.000 habitantes solo, y entonces el rey Otto I la reconstruye a partir de la Grecia clásica idealizada. Y esto es lo que vemos en la Plaza Sintagma y en los edificios que la rodean. En cambio, Markaris tenía la humorada de decir que la Acrópolis él ni la ve. Bueno, Atenas resulta una ciudad agobiante, lo explica en el libro. ¿Por qué ha crecido de esa forma? ¿Dónde está el origen a nivel histórico de ese crecimiento? Bueno, Atenas ha crecido muy deprisa y mal, yo creo. En parte por la crisis de los años 60, que el campo se despobló y la gente acudió a las ciudades. Y antes había habido la crisis de los ciudadanos griegos expulsados de la costa turca, de Éfeso y otras ciudades. Muchos acudieron a vivir a la capital, a Atenas, ¿no? Y por si faltara poco a toda esta densidad, los ciudadanos de las islas todos tienen una casa en Atenas, porque, como decía, cuando llega el invierno se van a Atenas a pasar los meses más fríos. Entonces esto ha hecho que haya demasiadas casas y que haya, sobre todo cuando la ves desde el mar, esa sensación de que no hay ni una zona verde. Pero afortunadamente, si vives en Atenas, aprendes a descubrir los rincones más amables y también siempre está la Acrópolis donde ves flotar el Partenón como si volara en el cielo y que, como decía, redime a Atenas de todos sus pecados. Precisamente de la Acrópolis de Atenas, el destino hizo que tuviera una visita un tanto peculiar y, a diferencia de todos los que lo visitan, pues digamos que una visita bastante solitaria, ¿no? Sí, afortunadamente para mí había quedado con un arqueólogo de los que restauran los propileos, a Tasos Tanula se llama, y el día que llegué había huelga, con lo cual estaba cerrada la Acrópolis a los turistas dentro de este panorama que hay de inestabilidad en Grecia en los últimos años. Pensé que me quedaría fuera, pero no, vino Tasos Tanulas a buscarme y pude entrar en la Acrópolis solo con él y me estuve enseñando los propileos a fondo y todas las maravillas que hay allí en un privilegio que aún no me creo que pudiera vivir. Precisamente con ella estuvo visitando, como nos contaba, el Partenón. ¿Le dijo si algún día terminarían las obras de restauración y se quitaría finalmente la famosa grúa? Esto es difícil. Sí, algún día pasará, pero no sé cuándo, porque piensa que los propileos tardaron 5 años en construirlos los antiguos griegos en la Grecia clásica, en el siglo V antes de Cristo, y en restaurarlos han tardado 25 años. La Acrópolis la construyeron en 8 años y después de la destrucción de las bombas venecianas y de los turcos, bueno, pues si la hicieron en 8 años, llevan más de 40 restaurándola y aún no se prevé el final. Cuando yo estuve habían sacado el andamio de la parte delantera y para ellos era una victoria, pero aún así sigue estando la grúa en el interior y una parte caída por culpa, ahí estaba el polvorín de los turcos que la bomba de los venecianos hizo estallar y por tanto sigue quedando mucho trabajo por hacer. Bueno, la nota curiosa es que bueno, cuando hablamos de la Acrópolis tiene relación con varios lugares del mundo y en este caso los catalanes tienen motivo para sentirse vinculados a la Acrópolis, ¿no? Sí, esto es cierto porque en el siglo XIV una compañía de almogávares, los que ayudaron a los bizantinos, luego se fueron retirando hacia el interior al morir, al matar a su líder, y fundaron los condados de Atenas y Neopatria, con lo cual residían en la Acrópolis, y allí había un obispo que tenía su residencia allí, y por eso Pedro el Ceremonioso hizo el primer gran elogio que se conoce de la Acrópolis como la obra más bella que nunca se han hecho los hombres, ¿no? Luego vendrían los renacentistas a reivindicar la Acrópolis y el clasicismo, pero hasta entonces, digamos que estaba en decadencia y se consideraba tan solo un lugar donde poder construir el polvorín de los turcos o tener la guardia como una fortaleza donde controlar la ciudad. Bueno, estamos hablando con Xavier Moret, es autor de Grecia, Viaje de Otoño, Hombres, Dioses y Templos en la Cuna de Europa. Está editado por Península. Y hasta ahora nos hemos quedado en Atenas. Vamos a variar los destinos porque es un libro que habla de gran parte de Grecia, por no decir toda. En este caso de Eleusis, desafortunadamente la actual poco tiene que ver con la de la antigüedad. ¿Cómo fue su experiencia allí? Bueno, Eleusis es un lugar mítico para los que conocen la Grecia clásica por los misterios de Eleusis, por los ritos que se hacían en torno a la diosa de la agricultura, que decían que bebían unos brebajes psicodélicos, o sea, entraban en transición y además estaba prohibido contarlo a nadie. Y claro, te imaginas Eleusis como un mundo aparte, con una gran fuerza espiritual. El mismo Henry Miller en El Coloso de Marusi la describe que es un lugar para ir a pie desde el Partenón para poder ir darse cuenta de su fuerza espiritual. Pero hoy en día está en un barrio de las afueras de Atenas con muchas industrias y muchas naves y mucha refinería de petróleo, con lo cual ha quedado como un lugar que sigue teniendo su interés, pero rodeado de una industrialización que no la favorece en absoluto. Bueno, en cuanto a las islas, hay para elegir las que quieran. ¿Qué Grecia se van a encontrar los visitantes? ¿Difiere mucho la Grecia continental de la de las islas? Yo creo que sí. Hay en total unas 2.000 islas en Grecia, que no está mal, pero solo 170 habitadas. Pero además hay muchos archipiélagos distintos, las Jónicas no tienen nada que ver con las del Golfo Sarónico, con las Cícladas, con el Dodecaneso, con Creta. O sea, puedes elegir una isla que se adapte más a tus gustos. Y afortunadamente a la que sales de Atenas, que lo que decíamos, que es una ciudad que puede ser agobiante, y zarpas en barco hacia una isla, incluso las más cercanas como Hidra o Speches, ya notas que entras en un mundo distinto, el tiempo se ralentiza, todo parece ir más lentamente, no hay el estrés que hay en Atenas y se disfruta más la vida mediterránea esa, con buen pescado, con tabernas donde la gente parece ser feliz y con un ritmo de vida más reposado. Bueno, hablamos ahora del Peloponeso, lugares míticos para todos aquellos que hayan soñado alguna vez con Esparta, que amen esa historia. ¿Cuáles son esos puntos que, bueno, como digo, por historia y por restos arqueológicos los visitantes no deben dejar de visitar? Bueno, apenas entras en el Peloponeso, te encuentras Corinto, que ya es una ciudad de gran referencia histórica, pero yo creo que el primer sitio más impactante sería el Teatro de Epidauro, que se ha conservado prácticamente como cuando se construyó y tiene una fuerza única dentro de este mundo para sugerirte cómo era el mundo de la Grecia clásica. No muy lejos está Micenas, que es algo anterior a la Grecia clásica y que nos remite al rey Agamenón y al mito de la guerra de Troya, Homero, con lo cual ya es todo este mundo de antiguo de Grecia, que nos hace ver que también nosotros somos herederos de la civilización griega, que todos estos mitos han pasado a nuestra historia y han formado la civilización de la Europa actual, ¿no? ¿Qué más hay? Esparta hoy en día está destruida y queda muy poca cosa, pero al lado queda Mistra, que es donde se refugiaron los últimos bizantinos antes de la conquista de los turcos, ¿sí? Y es una ciudad interesante, medieval, con un castillo arriba que la domina, muchas ruinas, pero todavía reconocible. Después está la península de Mani, donde tenía su casa Patrick Leigh Fermor, un enamorado de Grecia que nos ha dejado libros bellísimos, y algunas fortalezas venecianas en la costa como Metoni, y sobre todo Olimpia, que digamos que es la cuna del olimpismo y la ciudad que ha mantenido el espíritu olímpico en todo el mundo a través de los siglos. De allí nace todavía la llama olímpica y por tanto sigue siendo una referencia hoy en día. Bueno, si hablamos de la Grecia central, sin duda uno de los lugares más espectaculares y marcados por la mitología es Meteora. Y cuando digo espectacular no me quedo corto, ¿verdad? Sí, es espectacular ir a Meteora porque son unos monasterios construidos en lo alto de unas rocas imposibles y que durante mucho tiempo los monjes subían con cuerdas. Ahora ya hay unas escaleras o algunos teleféricos, pero antes era una cosa muy rudimentaria donde pretendían estar más cerca de Dios, por eso se llama Meteora, ¿no? Que son los monasterios del cielo. Y cerca de Meteora está Delfos, que es otro lugar que la mitología nos ha marcado como por el oráculo y por ser el ombligo del mundo. O sea, allí también sientes muy vinculado a esa Grecia antigua que ves aparecer cada dos por tres en este país. De todos modos, yo también me refiero a Lord Byron, que murió en la Guerra de la Independencia. No he querido quedarme solo con la Grecia antigua, sino que busco referencias más actuales, como la muerte de Lord Byron en Mesolongi, o volviendo a la Grecia clásica, el paso de las Termópilas, que también está por aquí, o la llanura de Maratón, donde salió el famoso corredor que da nombre a la actual carrera. O sea, todo, yo creo que todo en Grecia es una lección de historia y de mitología que nos hace ver que más que admirar un paisaje, vamos aprendiendo una lección de historia y vamos aprendiendo muchas cosas de nosotros mismos, como en el mismo templo de Apolo en Delfos, que estaba inscrita la frase «Conócete a ti mismo» como gran secreto para la humanidad y que creo que aún se mantiene. Bueno, en el caso de las Termópilas nos lo citaba y el Hinojo del Maratón, para mí se trata de unos lugares y uno de los momentos más importantes de la historia. Si lo transcurrido allí, lo perteneciente a las guerras médicas, hubiera sucedido de otra forma, en Europa tendríamos una configuración completamente, una cultura completamente diferente. Esta zona, desde luego, es una zona muy especial, ¿no? Sí, es absolutamente especial, y los griegos, al detener el avance persa, lograron mantener viva una civilización que es la que nos legaron, que es impresionante, ¿no? Pensar que fue en pocos años del siglo V antes de Cristo, cuando surgieron la Atenas de Pericles, con todos los filósofos, oradores, con los arquitectos, con todos los historiadores como Heródoto, los autores de obras de teatro. Es impresionante ver que todo ocurrió en esa Atenas, y que si no llega a ser por la victoria en la batalla de Salamina, no se hubiera impuesto esta visión del mundo, sino que se hubiera impuesto una barbarie, que es lo que traían en aquel momento los persas. Bueno, Delos, Creta, Naxos, Mykonos, Rodas, son muchos los lugares que pueden visitar, todos ellos cargados de historia y de historias mitológicas y también historia más moderna. ¿Con qué lugar de todo el viaje de toda Grecia se queda? Bueno, yo me quedaría con un par, de una parte, alguna isla de esas pequeñitas, como Castelorizo, que está pegada a la costa turca y que es una pequeña maravilla, pero también con Monte Athos, porque Monte Athos, que es una república monástica dentro de Grecia, retrocedes como a la Edad Media. Allí hay 20 monasterios alrededor del Monte Athos, que son 2.000 metros junto al mar, y te das cuenta que allí no hay internet, está prohibida la entrada a las mujeres, allí no funcionan teléfonos, allí comes en los monasterios, en los refectorios y en silencio. Es como volver atrás en el tiempo y al mismo tiempo darte cuenta de lo que supuso la Iglesia ortodoxa para la civilización griega actual. Bueno, pues si quieren profundizar más en todo esto que nos ha estado contando el autor, Xavier Moret, Grecia, viaje de otoño, hombres, dioses y templos en la cuna de Europa, libro editado por Península, pues se lo recomendamos. Xavier Moret, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Daniel Sánchez Reina, desde E2, Eficiencia Empresarial. Que se tomen un tiempo cada día para desconectar del trabajo y realizar otras actividades que les satisfagan. La neurociencia nos enseña que para estar activado es necesario desconectar cada día. Inés Muñoz Vidal, CEO de Tu Carrito Musical. Todo lo que es procedimentable al final es mejorable, optimizable, imitable por una máquina, pero al final hay una magia que es forma parte de nuestra naturaleza humana, pues que de momento es difícilmente imitable, ¿no? Ricard Garriga, cofundador de Menorca Millennials. Todas las grandes compañías e incluso las pequeñas tienen que tener estos espacios para parar, pensar y sobre todo mirar la competencia, que es lo que está haciendo. Capital Radio, te escuchamos. Ágora, historia en estado puro. Hoy nuevamente, después de una temporadita que llevaba sin visitarnos, tenemos aquí nuevamente a Sara Rojo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, David. Nos vuelves a hablar de mujeres importantes, relevantes en la historia que no han recibido en algunas ocasiones su merecido homenaje y nosotros se lo damos aquí. Y lo hacemos con Nina Simone de fondo, ¿no? Con Nina Simone de fondo. No es a quien traigo hoy, pero es una, vamos, un pero claro ejemplo para de mujer, ¿no? Estupenda y fuerte. Sí. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy se vienen conmigo hasta ahora historia dos mujeres. Dos de las primeras mujeres en ganar un premio Nobel de literatura. La sueca Selma Lagerlöf y la chilena Gabriela Mistral. Ahora, no es raro escuchar un nombre femenino cuando se otorga un premio literario, pero la época en la que les tocó vivir a estas dos mujeres, pues era casi un acto heroico. Sí, es que siempre se llevaban los premios los hombres. Siempre. Esto no podía ser. Siempre. Bueno, pues eso, Selma Lagerlöf, que me perdonen los suecos que nos estén escuchando por cómo pronuncio, fue la primera mujer galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Fue en 1909... Y su novela, La saga de Gösta y los caballeros, fue llevada al cine con mucho éxito en la época y protagonizada por Greta Garbo. Uh-huh. Este éxito, en cambio, no comenzó con muy buen pie. Y podemos decir que Selma, en sus comienzos, no fue profeta en su tierra. Y es que esta novela pasó sin pena ni gloria en Suecia hasta que se tradujo al danés. Y allí gustó tanto que se convirtió en un éxito mundial. Hoy, la cara de Selma, que era profesora de secundaria en sus comienzos, uh-huh, está en los billetes de 20 coronas y da nombre también a uno de los premios literarios más importantes de Suecia. ¿Y quién es profeta en su tierra? Yo conozco muy pocos, ¿eh? Muy pocos, ¿verdad? Muy poquitos. Pues a Selma le pasó así. Bueno, pues vamos a escuchar una canción y ahora nos cuentas. Bien, pues Gabriela Mistral es la otra mujer que me quería traer hasta aquí hoy. Fue la primera mujer escritora en castellano en recibir este premio Nobel de las Letras. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, que así se llamaba, ¿no? Como se llamaba realmente. Madre mía, vaya nombre más cortito. Poco comercial, además. Bueno, se llamaba, nació en 1889 en Chile. Por cierto, si tuviese, vamos, para ponérselo en un libro, vamos, que pillaría la portada y la contraportada, ¿no? Sí, y la primera página también. Bueno, como muchas de las mujeres, que la vamos a llamar Gabriela por acortar, sí, como muchas de las mujeres brillantes de las que hablamos en Ágora Historia, no tuvo una infancia fácil. Su padre les abandonó cuando solo tenía 3 años y tuvieron serios problemas económicos. Desde muy pequeña, Lucila tuvo que ser autodidacta. Fue acusada por una profesora en su cole de un robo y expulsada, pero pues, pequeña. Vamos a escuchar un relato y ahora seguimos con ella. Por esa señora, yo no tuve más enseñanza que la de mi hermana, cuando yo vuelvo a mi ciudad natal, esquivo esa plaza por donde pasé seguida por la banda de toda la escuela gritándome ladrona, ladrona, ladrona. Aquí teníamos la voz de Gabriela Mistral, ¿no? Ladrona, ladrona. Madre mía. Pequeñita, y la expulsaron del colegio y no, bueno, se tuvo que formar por su cuenta. Uh-huh. Bien, pues su vida siempre estuvo rodeada de rumores. Nunca fue madre biológica, pero se hizo cargo desde bebé de un hijo de un hermanastro suyo. Las malas lenguas dicen que fue madre soltera y que fue a dar a luz a Europa para que no se enterara nadie. También se rumoreó que era lesbiana. Ella siempre lo negó. Lo que sí que fue Gabriela desde joven es una firme defensora de los derechos de la mujer. Fíjate lo que has dicho, que en su época pues era así, ¿no? Dices, las malas lenguas decían que era madre soltera. Uh-huh. Madre mía, ¿hasta dónde llegábamos? Estaba, bueno, totalmente mal visto. Y ella tuvo, de hecho, bueno, seguimos ahora contando, pero tuvo que emigrar. Vamos a escuchar otro corte. Instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla. La mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula, esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no cuenta más que con su belleza física. Bien, pues el primer premio literario que ganó Gabriela fue en un concurso en Santiago de Chile, donde por primera vez utilizó el nombre de Gabriela Mistral. Uh-huh. Y fue en homenaje, eligió este nombre a dos de sus poetas favoritos, el italiano Gabriele D'Annunzio y el francés Frédéric Mistral. Bueno, un poquito más adelante escribió Desolación, que este lo publicó en Nueva York, donde ya vivía porque no quería vivir en Chile, en 1922, y esta está considerada su obra maestra. Pues vamos a escuchar un poema. Él pasó con otra, yo le vi pasar. Siempre dulce el viento y el camino en paz. Y estos ojos míseros le vieron pasar. Él va amando a otra por la tierra en flor. Ha abierto el espino. Bueno, es un poema suyo, ¿no? Uh-huh. Una actriz chilena, me decías, ¿no? Es la que lo está declamando, ¿no? Se dice, madre, voy a meter yo aquí la pata con el verbo. Y bueno, toda la poesía de esta mujer es un poco así, muy triste y uh-huh. Bueno, era una persona un poco atormentada, la verdad. Pero el muy bonito. De su vida, ¿no? De su vida, exactamente. Bueno, pues por fin en 1945 tuvo algo de suerte y es elegida Premio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral vuelve a Estados Unidos después de ganar el Nobel, donde se instala. Dolida por los rumores que corrían incesantes por Chile, Gabriela no volvería allí hasta 1953, año en que fue nombrada por la Universidad de Chile doctora honoris causa. Luego, bueno, Gabriela murió al poco en Nueva York en 1957. Y bueno, hasta hoy, después de estas dos mujeres, han sido 14 las que han recibido el premio Nobel. La última ha sido la bielorrusa Svetlana Alexievich. Uh-huh. Y bueno, ya es algo más habitual encontrar mujeres recibiendo esos premios, afortunadamente sí. La famosa paridad que dicen ahora, ¿no? Eso fíjate, es. Pues yo no estoy a favor de la paridad, ¿eh? Yo estoy a favor de que si alguien tiene que trabajar, por ejemplo, en un sitio, si tiene que haber 14 mujeres, pues que haya 14 mujeres. Que tiene que haber 7 y 7, pues que haya 7 y 7. Sí, que sea... Que sea lo mismo, que ¿no? Se que valore... no tenga que haber la mitad, que se valore a las personas por personas y ya está. Únicamente, pero bueno, ahora... Eso sería lo estupendo. Bueno, pues nos has traído dos premios Nobel, dos mujeres, nada más y nada menos, las primeras mujeres que consiguieron un premio Nobel. Sara Rojo, muchísimas gracias. A ti, David. Te esperamos muy pronto vamos a hablar de ciencia, digamos, de gente de ciencia, ¿no? Eso. Bueno, pues en breve tendremos aquí a Sara nuevamente y nos quedamos con un poco disfrutando de la música aquí en Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Estén todos muy atentos porque llegan a la hora de hablarles de muchas, muchas recomendaciones. Tenemos con nosotros a Gisela Payés y Manuel Campos, los dos editores de Meta Historia. Si quieren ustedes, metahistoria.com, y también lo van a encontrar en Twitter, @metahistoria.com. Buenas noches a los dos. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Hoy aquí con nosotros, empezamos con las novedades editoriales. ¿Qué libro nos traes en primer lugar? Pues en primer lugar os traigo un libro con un título un poco largo, pero bastante ilustrativo, que es El puño y la letra del rey, el decreto de Fernando VII, derogatorio de la Constitución de Cádiz, del profesor Juan Albacete Ezcurra y publicado por Ediciones 19. Este libro aborda dos elementos esenciales de la España de principios del siglo XIX, que uno es la llegada de Fernando VII cuando vuelve a Valencia después de estar detenido en Valençay por Napoleón. Llega y lo primero que hace es básicamente destruir toda la labor política de las Cortes de Cádiz, la Constitución, deroga todo, básicamente toda la normativa aplicada hasta entonces. Pues nada, el libro aborda primero el documento y por otro lado aborda pues la España de principios del siglo XIX, es decir, estamos todavía en la guerra, recién vencida la guerra de independencia, y pues nada, el profesor Albacete Ezcurra pues analiza la España minoritaria liberal y la más mayoritaria católica reaccionaria, que recibe un vítores a Fernando VII, que acaba por el momento acaba y pone otra vez el absolutismo. Y este libro pues aborda ambas facetas de la España de principios del siglo XIX. Bueno, pues vamos ahora con uno que tengo yo además en mi mesa y en cola para echarle un ojo. Me parece muy interesante, cómo manejar a tus esclavos. Así es. El autor, entre comillas, ahora lo explicaremos por qué, es Marco Sidonio Falco, con la colaboración de Jerry Torner, y ha sido publicado por la Esfera de los Libros. Bueno, este libro se pone en situación de un adinerado romano propietario de varios esclavos que, con la irónica ayuda del... Es ensayo, pero ensayo divulgativo, un poco, es curioso, es un libro curioso, en el que, por ejemplo, con la ayuda del especialista en estudios clásicos de la Universidad de Cambridge, Jerry Tormer, Marco Sidonio nos explica básicamente dónde y cómo comprar esclavos, cómo sacar partido de ellos, cómo distinguir a los buenos de los malos esclavos, o incluso cómo concederles la libertad. Entonces, el libro más o menos nos explica la vida cotidiana de la Roma, del imperio, de la Roma imperial. Entonces, un poco más allá de la política, la gran política, pues aquí es un poco el día de la esclavitud, de cómo funcionaba y de cómo se organizaba la vida interna de las casas romanas. Bueno, pues interesante, lo tengo ahí preparado para leer. Y luego, en tercer lugar, El humanismo medieval y Alfonso X el Sabio. Sí, este es el más especializado y el más académico de los tres que hemos traído esta semana. Y esta obra más o menos aborda el renacimiento medieval castellano de la mano de uno de los reyes más ilustres de la corona castellana, que es Alfonso X, apodado el Sabio. Entonces el libro un poco aborda la labor cultural que hace el rey, así como la aparición y consolidación del castellano, de la lengua castellana, que hasta ese momento más o menos era el latín predominaba, y con Alfonso X y con sus obras la cultura un poco abandona las iglesias y los monasterios y alcanza un poco más a la población castellana de la época. Pues aquí tienen tres posibles recomendaciones para leerse en estos días que tienen mucho más tiempo con el verano. Pues aquí les hemos dado tres propuestas. Y ahora les vamos a dar otra propuesta, pero no para que lean, sino para que vayan a visitar, en este caso una exposición, Gisela Zuluaga y Falla, Historia de una amistad. Sí, la exposición que os traigo esta semana se puede visitar en el Museo de Bellas Artes de Granada. Se inauguró el pasado 30 de junio y estará hasta el 18 de septiembre. Y básicamente la exposición un poco recorre la relación entre los dos artistas, entre Zuluaga y Falla, los principales proyectos que tuvieron en común. Y en total pues, se presentan unas 100 piezas que incluyen desde cartas, documentación periodística, partituras, dibujos, obras originales de Zuluaga, etcétera. Bueno, y algo que es típico ahora en verano, que son los cursos de la UNED, en este caso Tiziano y los coleccionistas venecianos, un curso, como ya decía, dentro de las actividades que nos traes hoy, ¿no? Sí, este curso de verano tendrá lugar en Ávila, en la UNED de Ávila, del 11 al 13 de julio de este año. Lo organiza el Departamento de Historia del Arte y básicamente trata sobre la relación que ha tenido siempre pues los reyes españoles con los monarcas españoles, vaya, con la pintura veneciana del Renacimiento. Desde la relación entre Tiziano y Carlos V, pero también pues Felipe II y Felipe IV como coleccionistas que enriquecieron todo el catálogo, ¿no?, de las pinturas venecianas de los monarcas españoles, pues con obras de Tiziano, de Tintoretto y de otros artistas italianos. En este caso nos vamos a la Universidad de León, otra de las actividades relacionada con libros medievales. Es el segundo curso de verano que os traigo. Tendrá lugar en la Universidad de León, lo organiza la Universidad de León, pero realmente se celebra en Ponferrada, en el Castillo de los Templarios, ¿no?, que todavía quizá le da más un aire incluso más medieval al uh-huh. curso. Se celebra del 12 al 15 de julio y básicamente lo que pretende es ofrecer una visión amplia de lo que significaba el ámbito librario y libresco en la sociedad del medievo y también el papel que jugó, ¿no? Que jugaron los libros y ese ambiente. Y sobre todo se quiere aprovechar ese marco de Ponferrada con sus fondos para destacar la importancia del libro. Bueno, y otro curso más que me atrevo a decir que ya solo con el título la gente, bueno, se van a quedar sin plaza rápidamente. Egipto, más allá de Egipto, un curso de verano también de la UNED. Sí, en este caso tendrá lugar en Madrid del 11 al 13 de julio. Y este curso pretende abarcar muchos aspectos de la cultura de Egipto, desde la interpretación de las imágenes del Egipto faraónico, la influencia de los artistas egipcios fuera de sus fronteras, también la recepción que ha tenido toda la cultura egipcia en la Europa moderna, desde el afán coleccionista de las antigüedades egipcias, es decir, abarca desde muchos ámbitos y con muchas ponencias lo que es para ofrecer una visión global y amplia de Egipto. Uh-huh. Bueno, y en cuanto a las noticias, nos vas a hablar del Coliseo de Roma, que bueno, se ha vestido de gala, ¿no? Se ha vestido de gala gracias también a que hoy en día se está poniendo muy de moda ese mecenazgo de grandes firmas de lujo que invierten, ¿no?, en la restauración de, uh-huh. de bienes culturales. En este caso es la firma Tots, que ha invertido 25 millones de euros en el Coliseo y después de 3 años pues se puede decir que viste mucho mejor, en el sentido de que se ha podido restaurar, se ha podido limpiar. Básicamente se han hecho 2 fases, una fase de limpieza, de eliminar toda la suciedad que ha acumulado a lo largo de todos estos siglos, y la segunda parte ha sido identificar las zonas donde había daños y restaurarlas. Entonces, bueno, según Matteo Renzi, que presentaron el resultado estos días pasados, no solo dice que es una obra, una gran operación de restauración, sino que también es un ejemplo de lo que Italia quiere ofrecer a Europa, ¿no? Que es un poco recuperar nuestra identidad cultural. Yo no lo conozco, pero dicen que había muchos gatitos por allí en el Coliseo, demasiados meninos merodeando. Bueno, y luego una noticia curiosa, y es que han hallado un carné de reportero de la Guerra Civil. Bueno, cuéntanos. Sí, esta noticia más que nada tiene un punto curioso. Antoine de Saint-Exupéry es el autor del Principito, que todos conocemos este libro. Entonces, en el archivo de Salamanca, un investigador que es Policarpo Sánchez ha descubierto lo que es su carné de periodista. Saint-Exupéry estuvo aquí en España junto con otros periodistas de la época, reporteros, digamos, con Hemingway, con Marta Gellhorn, perdón, Robert Capa, Gerda Taro, entonces un poco haciendo un reportaje sobre la Guerra Civil en España. Entonces ese carnet se perdió y como sucede en muchos archivos, pues un investigador que coge un legajo y de pronto pues descubre un nuevo documento, y no deja de ser pues un documento más para retratar lo que es la vida de Saint-Exupéry y descubrir un poco más de elementos de este personaje, ¿no? Uh-huh. Desde luego que curioso. Bueno, y ahora os voy a pillar, es una encerrona esto, porque siempre nos traéis libros, pero tenéis ahí un libro guardado que, bueno, habéis pensado, este verano me voy a sentar tranquilamente y me lo voy a leer. Yo tengo uno pendiente, que es la biografía de Cervantes, que ha publicado Taurus, de la que a cargo del profesor barcelonés Jordi Gracia, que es, ya hizo la de Ortega y Gasset, y ese libro me gustó muchísimo, pues ahora vamos a aprovechar y vamos a leer a Cervantes, que estamos de aniversario. ¿Y tú, Gisela, tienes alguno esperando? Sí, lo tengo ahí guardado desde hace mucho tiempo, y además fue mi director de tesis, así que va por él, de Bernat Hernández, sobre las casas, Bartolomé de las Casas. Uh-huh. Entonces, ahora que tengo tiempo, aprovecharé y me lo leeré. Bueno, yo voy a leer también voy a dar algunas pistas sobre Corea, la dictadura que se está viviendo ahí en Corea, que lo tengo preparadito, y alguno que otro de Pompeya. Así que, oyes, aquí sugerencias que no falten, por Dios. Bueno, pues si quieren ustedes mucha más información, más sugerencias, lo pueden encontrar en metahistoria.com, en las redes sociales. Lo pueden encontrar en Twitter, @metahistoria.com, y bueno, pues si se suscriben le van a llegar reseñas de libros, actividades y demás. Así que a vosotros esperamos el próximo día. Muchas gracias, David. ¡Arriba! el genuino sonido de la radio económica en su máximo esplendor. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. ¿Cuánto tiempo llevas tú tradeando en el mercado, Javier? Bueno, en el mercado muchísimos años, 15, 16 años. ¿Has perdido mucho dinero muchas veces? Sí, por supuesto. Hasta que empiezas a ser rentable y constante, cuesta muchísimo. La hora Darwinex, cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en Capital Radio. Agora, historia en estado puro. Pues es el turno de las efemérides, ya estamos terminando y empezamos con el 9 de julio de 1932. Ese día muere en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, King Camp Gillette, industrial e inventor estadounidense, artífice de la hoja de afeitar. También el 9 de julio, pero de 1856, fallece en Turín, Italia, el físico y químico italiano Amadeo Avogadro, famoso por la ley que lleva su nombre, formulada en 1811 y por la constante de Avogadro. Un día de julio de 1943, los aliados con Patton al frente desembarcan en Sicilia, siendo acogidos cálidamente por la población italiana y con poca resistencia por parte del ejército fascista. Otro 10 de julio de 1856, nace en Simiján, actual Croacia, Nikola Tesla, físico, matemático, ingeniero eléctrico y célebre inventor y desarrollador de la corriente alterna. Seguimos con el 11 de julio de 1979, 5 años después de terminar la misión de su última tripulación, cae sobre Australia la primera estación espacial americana llamada Skylab. La estación fue lanzada al espacio y puesta en órbita en 1973. En 1593, un 11 de julio, fallece en Milán, Italia, el pintor manierista Giuseppe Arcimbolo, conocido por tener una serie de cuadros en los que objetos naturales conforman la figura humana. El 12 de julio de 1906, en Francia, es rehabilitado el capitán Alfred Dreyfus, que había sido injustamente condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo por supuesto espionaje a favor de Alemania. El 12 de julio de 1817 nace en Massachusetts, Estados Unidos, Henry Thoreau, escritor, filósofo, hombre de gran conciencia medioambiental y pionero de la ecología. El 13 de julio de 1930, en Montevideo, capital de Uruguay, se inicia el primer campeonato del mundo de la historia del fútbol. Finalizará el día 30 de este mes con la selección anfitriona de Uruguay como campeona. En 1713, también un 13 de julio, España y Gran Bretaña firman uno de los tratados de Utrecht, por el que Menorca y Gibraltar pasan a manos de Gran Bretaña. El 14 de julio del año 1862, en Baumgarten, Austria, nace Gustav Klimt, pintor austriaco representante del movimiento Art Nouveau de Viena. En 1881, también un día 14 de julio, el sheriff de Lincoln County, Pat Garrett, acaba con la vida del joven forajido de 21 años, William Henry Bonney, más conocido como Billy el Niño en Estados Unidos. Y vamos terminando con el 15 de julio de 1834. Ese día, mediante un decreto de la reina María Cristina, se pone fin a la existencia del Tribunal de la Inquisición en España. Y finalmente, el 15 de julio de 1885, muere en Padrón, España, la escritora española Rosalía de Castro, cuya obra giró en torno a 3 grandes temas: la novela costumbrista de la Galicia rural, la denuncia de las malas condiciones sociales de los campesinos gallegos y el amor desgraciado. Bueno, Irene, a pesar de que no te has ido de vacaciones, te veo muy morena ya, ¿eh? Sí, sí, yo ya. Cuando termine el verano vas a estar, vamos, que ni se te ve. Como un tizón, como un tizón. Bueno, hasta la próxima semana. Adiós. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades? Inversión Inmobiliaria le dará las claves para realizar la mejor operación. Los jueves de 12 a 1 y media del mediodía con Meli Torres, aquí en Capital Radio. Concluimos nuestro tiempo dedicado a la historia. Durante estos minutos hemos viajado en primer lugar a Sudán. Hemos transitado por entre las peculiares pirámides de Meroe en Sudán. Después hemos pegado un vuelo salto temporal hasta 1937 con Javier Beramendi, que hemos conocido todos los detalles de la batalla de Guadalajara dentro del marco de la Guerra Civil Española. Y en tercer lugar hemos hecho un peculiar viaje por Grecia. Por último, hemos conocido otra de esas figuras de mujeres relevantes de nuestra historia. Si nos acaban de descubrir, les invitamos a que nos escuchen a través de todos nuestros programas ya emitidos, pues por medio de nuestros podcasts. Lo pueden hacer a través de iVoox y de iTunes. Van a encontrar todos los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, muy fácil, dos direcciones: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Las redes sociales: facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. También tenemos un canal de Telegram. Y la dirección es la siguiente: telegram.me/agorahistoriaradio. Resérvense el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos, en la Comunidad Canaria para su cita con Ágora. Y si tienen el día comprometido, pues recuerden que tienen los podcasts. Y los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Hoy nos despedimos con una frase de Albert Einstein. Dice así: los grandes espíritus siempre han tenido que luchar contra la oposición feroz de mentes mediocres. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.